Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. A todos los lindos oyentes, ¿cómo están en casa? Ailu, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? La verdad, muy bien. Qué calor hoy, ¿no? 20 grados están haciendo en este momento. Sí, anunciaban lluvia y granizo y al final se hizo la alerta, así que a disfrutar del clima. 63 de humedad encima. Ajá, ayer a la noche estaba insoportable, una humedad que parecía, no sé. Sí, por al frente de la Facultad de Abogacía donde estás estudiando, viste que había como un humo que decía, no puede ser neblina, no sé qué era. Ni idea. ¿Y viste lo del tema del choque del colectivo 92? Sí, bueno, la verdad, una tragedia tremenda. Nosotras tomamos ese colectivo siempre para venir a la radio, así que, bueno, menos mal que no nos agarró a nosotras, ¿no? Sí. Bueno, en el primer bloque les queremos comentar de que no vamos a tener foto del día porque tenemos un programón con mucho, mucho, mucho contenido y muy bueno. Y lo que les queríamos acercar es un evento que se va a dar en... Es una caminata que lo organiza Avon. Sí, la presidenta de la Fundación Avon, que va a estar ahora en segundos nomás con nosotras, bueno, va a hablar con nosotros sobre la séptima caminata por la vida, por la lucha contra el cáncer de mama. Se va a estar realizando el sábado 15 de octubre a las 10 horas en Costanera Sur. Hola Silvia, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por compartir esta información que es buena que llegue también a todas las personas que las escuchan y que pueden compartir esto con el resto de la sociedad. Contanos, Silvia, esta caminata puede ser para caminar o correr, ¿no? Exactamente, sí, hay dos categorías. Están quienes caminan y quienes corren, son 5 kilómetros, pero básicamente lo activo es un evento para crear conciencia sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Y bueno, y la verdad que lo hacemos desde, esta va a ser nuestra séptima edición, y con la alegría de que se sumen muchas personas, porque es un evento en donde todos los que se acercan es una oportunidad para celebrar la vida, siempre tiene mucha energía, digamos, alegría. La verdad que es un evento donde lo pasamos muy bien. Y acá en el folletito que me diste, dice que lo recaudado será donado a una ONG. Exactamente, sí. Desde hace 12 años hay un móvil con mamógrafo que se le donó al ALSEC, que hace mamografías gratuitas en todo el país, recorriendo el país permanentemente de marzo a diciembre. La realidad es que los recursos asignados al ALSEC, digamos, el compromiso que tenemos es siempre sostener ese móvil y lo seguimos haciendo, por lo cual en esta oportunidad nos pareció también que era una oportunidad abrir las puertas a más organizaciones y creamos un fondo, por lo cual lo recaudado en esta caminata va a ser destinado a alguna de estas organizaciones que están presentando proyectos y que va a ser elegida por un jurado que se está por reunir dentro de muy poquito. Ajá. ¿Y cuáles son esas organizaciones? ¿Algunas que puedas mencionarnos? Sí, en realidad, te digo, están, digamos, en primera etapa de presentación. Lo que quiere decir es que son organizaciones que trabajan sobre cáncer de mama. Está cerró ayer, en realidad. Pero bueno, están todas las presentaciones se van a tener en cuenta a partir de este lunes. Son organizaciones que trabajan en detección, en diagnóstico, en tratamiento, en investigación sobre temas de cáncer. Y básicamente ahora nos estamos orientando a que el proyecto que se presente sea sobre cáncer de mama. Claro. Y la caminata carreras dura 5 kilómetros, ¿verdad? Exactamente, en esta oportunidad, o sea, el ganador de este fondo va a ser anunciado en la caminata, donde ya vamos a tener, digamos, las herramientas necesarias para saber quién fue la organización ganadora. LiveSex le sigue donando el dinero para que recorra el país haciendo mamografías gratuitas y los recursos que se necesitan para atender ese móvil, tanto técnicas como los recursos que son necesarios por el tema de la mamografía en sí. Y además el seguimiento que se le hace a una persona si ha entrado, digamos, si le ha observado alguna anormalidad dentro de, digamos, de su estudio. Silvia, el móvil dentro de Capital Federal, ¿cuándo va a estar y dónde? Mirá, la realidad es que el móvil va a estar presente en la caminata, pero ya tiene compromisos para continuar. O sea, en este momento está en Chaco y estaba pasando ya hacia la provincia de Santa Fe. Va a estar visitándonos el día de la caminata, pero va a volver al lugar donde estaba trabajando. Estamos pensando que va a estar más hacia fin de año. Durante el verano se le hace el mantenimiento al móvil. Entonces es una buena oportunidad para que esté en Buenos Aires y que esté dispuesto para la gente, digamos, de la ciudad. Uh-huh. Así que estamos organizando, digamos, todo eso. ¿Y las inscripciones son por la página web solamente? No, o sea, hay distintos centros de inscripción, pero la página web es, digamos, el que todo el mundo accede muy fácilmente, que es www.fundacionavon.org.ar. Hay una serie de, digamos, hay un camino muy fácil para hacer la inscripción y después se puede imprimir un cupón y la colaboración se puede hacer a través de cualquier pago fácil. Uh-huh. Pero también hay otros centros de inscripción que son, son más que nada los beauty parties de Avon que nos dan soporte para hacer estas inscripciones, que, bueno, como ejemplo puedo decir que está el de Santa Fe 2599 o Avenida Corrientes 901, que, digamos, son... Bueno, me parece que Silvia podemos subir a nuestro blog todos estos contactos por los que no pudieron escuchar, ¿te parece? Exactamente, podemos dar todos los datos y de todas maneras cualquier consulta es a través de nuestra página web, a través de nuestro mail que es fundacionavon@avon.com, a través de nuestro teléfono 0810-777-3863 y bueno, formar a la gente y también está nuestro Facebook que tenemos muchísimos contactos y también nos comunicamos a través de ese espacio, ¿sí? Esta caminata sale 30 pesos hasta el 30 de septiembre y la carrera 55 y desde el 1 de octubre caminata 35 y carrera 65 y te dan una remera, ¿verdad? Exactamente, todas las personas inscritas se van a llevar su remera y además quería decir que este año, como todos los años, nos damos cuenta que las personas les gusta quedarse, compartir un momento más. Este año tenemos un show de cierre, nos van a estar acompañando Gitanos. Está tan de moda ahora ese grupo. Exactamente, así que cantan, digamos, y sus letras también tienen que ver con la alegría y con poder celebrar. Pero bueno, van a estar acompañándonos en el cierre en esta caminata, en esta séptima edición. Buenísimo. ¿Y no se suspende por lluvia? No. Siempre, o sea, no se suspende por lluvia. Digamos, estos eventos están, digamos, armados con mucha anticipación, así que bueno, ese es el día. Pero bueno, llueva o no llueva, sabemos que podemos ir hacia adelante. Por suerte, vos decías, la temperatura nos está acompañando y octubre es el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama y es el momento de celebrar la vida, de saber que si el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en la mujer, detectado a tiempo se puede curar. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Bueno, gracias a ustedes por difundirlo y por supuesto esperamos a todas las personas a que puedan sumarse a esta acción. Bueno, un beso enorme, nos seguimos en contacto, dale. Bueno, un beso. Un beso grande, buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, vamos a comentarle a los oyentes la reunión que tuvimos con Avon. Justamente Silvia Zurubi, la que acabo de hablar y que es la presidenta de la Fundación Avon, nos invitó a nosotras a una reunión con la prensa. Allí estuvimos junto a representantes de la revista entremujeres.com, la revista digital también, y profesional.com, Gerencia Ambiental, Tercer Sector y Diario del Viajero. Y bueno, la verdad que fue una mesa de té muy cálida, con cosas ricas para comer. Estuvimos todas intercambiando ideas, dudas, inquietudes, todo lo que hace la Fundación Avon para con la mujer. Y bueno, la verdad que fue un evento muy, muy, muy rico. Conocimos gente que está en la misma que nosotras, que queremos difundir y ayudar y que con cada programa y ellas desde las revistas ayudar a la calidad de la mujer argentina. Claro, y el principal propósito fue difundir esta caminata que se va a estar realizando el 15 de octubre en Costanera Sur, Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor. Dice que los primeros 9.000 inscriptos recibirán la remera oficial de la caminata. Así que me parece muy bueno para que todos nos sumemos, nos ayudemos entre todas. Exacto. Y en nuestro blog, bueno, tenemos subido todas las bases del concurso, los detalles de la caminata para que se enteren. Y bueno, reitero el contacto del blog, que es www.radiosmujer.com. Y el de la Fundación Avon, www.fundacionavon.org.ar. Perfecto. Bueno, ¿te parece que nos vamos a...? A un corte, vamos a un corte, y volvemos enseguida. Vamos con el tema, Alexis, la misión. Chan, chan, chan, chan. ¿Te hiciste un nuevo touch de brillo hoy? Touch de brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Studio, 5-811-4871. Las chicas, Irene y Mirta, solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar. Teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, estamos en el segundo bloque y les queremos comentar a todos ustedes que les vamos a contar cómo fue la tercera jornada de liderazgo femenino organizado por una organización que se llama Vital Voices, que es una organización que nació con Hillary Clinton en los Estados Unidos, y lo que ellos buscan es ayudar a las mujeres en el tema del liderazgo femenino, pero es un liderazgo diferente, sino que es transformador. Les vamos a contar qué quiso decir esto. Esto se realizó, esta jornada, en el Hotel Panamericano. El pasado martes 13 de septiembre, se realizó la tercera jornada de liderazgo femenino, Mujeres hacia un liderazgo transformador. Bueno, organizada por Vital Voices, el encuentro contó con la participación de Avon como uno de sus principales sponsors. El objetivo del encuentro fue explorar los valores del liderazgo transformador y el papel primordial de las mujeres como agentes de cambio estructural en sus comunidades. Además, se compartieron los casos de notables mujeres líderes que con su fuerza e iniciativa han generado cambios en el poder de las mujeres en la sociedad. Ya hemos ido el año pasado y fue cuando entrevistamos, por ejemplo, al neurocirujano Roberto Rosler, que estuvo como panelista. Que es el que nos explicó la diferencia entre el cerebro femenino y masculino. Antes de que viniera todo el tema de Pilar Sordo, ¿te acordás? Bueno, Gaby Hawk es la presidenta de Vital Voices y logró que este año estuviera lleno el salón. Sí, la verdad que fue impresionante la convocatoria que tuvo, muy muy impresionante. Ajá. Bueno, las panelistas fueron Catalina Hornos, que es una directora de una asociación civil que se llama Haciendo Caminos. Ella tiene 27 años y con solo 27 años ha logrado concretar lo que muchos políticos no hacen en referencia a la salud de los más pobres. Preocupada por la desnutrición infantil, creo que ella es psicopedagoga. Sí. Y al comienzo, sin recursos económicos, Catalina creyó en su misión y fundó la Fundación Haciendo Caminos, destinada a los niños en zonas carenciadas del país para evitar la desnutrición infantil. Se animó a ir en contra del dicho que las soluciones deben venir desde arriba, ¿no? Sí, tal cual. Catalina más que nadie comprende por qué los pobres reciben las cosas en vez de ir a buscarlas, ¿no? Para Catalina era su sueño hacer esto y agregó que hay que jugarse por lo que uno sueña. Hay que decirle que ahora la Fundación Conning los está apoyando y que en solo 17 primeros meses lograron ayudar a 200 chicos en su mejoramiento en cuanto a nutrición y algunos se recuperaron completamente. Las tareas que hace esta fundación es acercar necesidades básicas de alimento y ropa, seguimiento personalizado de cada familia y un abordaje en la educación, prevención e infraestructura. También otra de las panelistas fueron Sonia, bueno, vamos a seguir con Adriana Noreña, que fue la directora de Google Hispanoamérica y Google Argentina. Uh-huh. Adriana empezó hablando y haciendo hincapié en tener pasión por lo que uno quiere en la vida, de no ver al éxito como un objetivo, sino como un resultado. Busca lo que te apasiona, afirmó. Para eso hay que concretarse, conectarse con lo que nos apasiona, no seguir lo que no nos satisface. También aconsejó, no te rindas antes de llegar a la largada y elige tus compañeros de ruta. Apóyate en tu familia, se explicita pero flexible. Muestra que eres humana. Los líderes también lloran. Esto te conecta emocionalmente con el otro. Nodos emocionales se llama. Aconsejó además a no tomarse personal todo lo que se nos diga y que debemos tener metas ambiciosas pero realistas. Ajá. Otra de las disertantes fue Fernanda Gil Lozano, que es diputada de la coalición cívica, a la cual le vamos a hacer una entrevista en el próximo bloque. Sí. Darío Witt es fundador de Casa Abierta María Pueblo. Muy interesante lo que él dijo. Él, para promover la igualdad de género, Darío abrió la Casa Abierta y empezó sin organización, con voluntarios. Luego, con experiencias en el tema, se fueron organizando, ya que a sus comienzos no había nada dicho sobre este tema de la violencia de género. Así, lo primero que hicieron fueron talleres para madres e hijos menores de 17 años de edad. Esto servía para acompañar a las madres en situaciones riesgosas. Mirá lo que dijo. Tras ganar concursos en Japón, Estados Unidos, Australia e Italia, vino recién en la Argentina en el 2002-2003, como pasa muchas veces que son reconocidos afuera y después tienen que venir acá para que los reconozcan. El tema de violencia de género era más profundo de lo que ellos pensaban al comienzo en su tarea social. Era un dolor más profundo del pensado. Entonces, después ellos se fueron dando cuenta que el abuso del poder del hombre no solo llegaba a su hogar y a su familia, sino que llegaba a otros ámbitos como el laboral. Este tipo de violencia se transmitía a los más débiles y se transmite a los más débiles. Casa María Pueblo trabaja con víctimas de violencia de género en la atención, asesoramiento legal y refugio, con la sociedad en la prevención, con los victimarios y con el Estado. Esta casa ya trató a más de 20.000 personas, pero se debe saber que son esa misma cantidad que son las víctimas de violencia en la Argentina por año. El problema es cultural. Ni los policías muchas veces saben qué hacer con este tema, ¿no? Sí. El tema del acompañamiento es fundamental, dice Darío. Hay que respetar a la violentada y no tratarla como un número, sino como una persona, con nombre y apellido. Darío y su staff fueron amenazados por hombres violentos. Darío quiere llegar lejos, dijo. Haremos un escándalo público por esta realidad. Esto lo dijo, bueno, como modo de cierre de su ponencia. Y dijo que es una realidad que es cultural y que como tal cultura se puede revertir. Dice que hace falta poner un poco de humor a todo esto y tener mucha, mucha valentía para Respecto a Darío Witt, hoy salió en el diario un caso que él trató en su casa abierta María Pueblo en La Plata, de una mujer que fue golpeada por el marido hasta dejarla ciega. es un horror y bueno, y eso se está investigando, pero ya lo encontraron al culpable. Uh-huh. Otro de los disertantes en panelistas de esta jornada de liderazgo femenino transformador fue Pato Gil Villalobos. Ella es artista de alma, un ángel arriba del escenario. Habló desde lo más profundo de su corazón, se emocionó y habló con dulzura y convicción. Nos quiso transmitir el valor de ser cada uno quien es, de casarse con uno mismo. Ella puntualiza en esto. Primero, casarse con uno mismo, ¿no? Claro, y dejar, o sea, que primero uno se comprometa con una misma y después el resto vendrá solo. Uh-huh. Aconsejó dejarse guiar por el ser superior, Dios. Contó de lo más importante, que es aprender a estar con una misma en soledad. Casada hace 8 años y madre, Pato contagia su alegría a todos. Propone ser felices siempre y agradecerlo a Dios. Para esto es necesaria una búsqueda espiritual de ser presentes, presidentas con nuestra propia vida, de seguir el corazón nuestro, de respetar nuestros pensamientos, etc. Y destacó mucho la importancia de saber estar a solas, ¿no? En silencio y de ser arquitectas de nuestra propia vida. Qué importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ajá. Después, en este congreso se le dio un reconocimiento a Jorge Gronda. ¿Quién es Jorge Gronda, no? Él es una persona que creyó en el poder transformador de la mujer en la sociedad hace mucho tiempo. Jorge es doctor ginecólogo y estuvo hace 30 años cuidando a la mujer campesina en el sur de Bolivia y norte argentino. Y él decía que las mujeres de esa zona, las campesinas, se hacía la pregunta, ¿por qué todas tienen que ser de servicio doméstico, no? Mm. Y lo que es la vida, él logró atender a 100.000 mujeres. Y al final de su vida o en sus últimos años, la paradoja es que su mujer la terminó ayudando a él, porque se enfermó de depresión y ataques de pánico. Claro, mirá, y la mujer fue quien, ¿no?, la ayudó a él. Claro, una experiencia de vida tan cercana como fue la enfermedad, lo termine ayudando a esto. Tal cual. Bueno, con esto quería comentar el tema de, para ser un poco más frívolos, de la separación de Santiago Val con Carmen Barbieri, que bueno, ella lo acompañó a él en su enfermedad, en la lucha contra el cáncer, y él mirá cómo le terminó pagando, ¿no? A diferencia de Jorge Gronda, la engañó a Carmen Barbieri con una chica de 20 años. Bueno, y para como cierre de este congreso también estuvieron unas palabritas de la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Que fue vicejefa de gobierno electa, dijo que hace 1 año y medio conoció a Vital Voices y que le pareció una gran idea. Para ella, las mujeres líderes fueron las que ella conoció en el sur de Buenos Aires. Ella les parece las referentes de mujeres líderes porque a pesar de sus condiciones siguen adelante, se sobreponen y porque en esas condiciones dan algo al otro. Reflexionó que cuanto más podrían hacer... ¿Cuánto más podrían hacer ellas si les dieran recursos? Tal cual. Comentó también el proyecto sobre programa piloto para mujeres líderes, que prometemos abordarlo en otro programa. Sí. Y bueno, y el cierre final fueron las palabras de Gabriela Hawk, que divina, la que nos contactó con la productora Inconsciente Digital para hacer nuestra promo en YouTube. Que bien, si la quieren buscar, es promo SOS Mujer por YouTube. Y bueno, ella dijo la frase, diría como una la frase... La cierre de que las mujeres deberíamos estar presentes en todas las mesas donde se tomen decisiones. Mm. Eso lo recalca siempre. Sí. Bueno, se entregaron flores para todas las disertantes. La moderadora fue María Belén Aramburu, la periodista. Estuvo Fanny Mandelbaum, que también la contactamos, así que en otra oportunidad estará con nosotros. Y la verdad, la pasamos muy bien, fue muy interesante lo que se habló. También hicimos muchos contactos. Sí. Bueno, para seguir con este tema, nos entregaron como parte del material de este congreso una hoja donde dice, el modelo de liderazgo de Vital Voices. Dicen que para ser líder transformadora mujer, sí, hay 6 atributos. Yo los voy a resumir rápido porque por falta de tiempo, ¿no? Mm. Y humildemente queremos dar un ejemplo de cada atributo de la mujer líder sobre lo que nosotros hacemos con Irene en este programa. Mm. La primera característica de una mujer líder es tener en cuenta los valores humanos. Yo creo que en este programa con Aileen siempre tratamos de defender los derechos de las mujeres, el valor de la familia, el derecho a la salud. Eso es lo que hace una mujer líder, defender siempre los valores. También sobre el tema de conectar y unir, ¿no? O sea, lo que nosotras tratamos de hacer es escuchar lo que la mujer argentina desea y necesita oír. Unimos problemas, dudas, inquietudes, conflictos más comunes de hoy en día con sus respectivas respuestas, soluciones y maneras de encararlas. Conectamos ideas y conocimiento a las mujeres. Otra de las características es la motivación que la mujer tiene por los efectos de lo que ella hace a nivel social, ¿no? A un nivel más global. Acá en SOS nuestra motivación siempre es ayudar dando un granito de arena acá con cada programa nuestro para ayudarlas a vivir comprendiéndolas, entreteniéndolas de una manera más sustanciosa y ayudarlas a conocerse mejor para poder crecer felices, digamos, ¿no? Sí. También con nuestro pequeño éxito, el montar un programa de radio por un año, o sea, desde hace un año, habiendo estado, o sea, hacer haciéndolo todo sola, ¿no? Uh-huh. Hemos ayudado a muchos chicos en las charlas de la UCA sobre radio, brindándoles toda nuestra experiencia como modo de ayudarlos a comprender. Lo poco y mucho que hemos logrado, lo hemos compartido todo, sin quedarnos nada para nosotras solas. Esto nos significó un poco de humildad y no de vanagloria, llevándoles a los chicos todo aquello que deseaban oír para empezar a construir sus sueños en materia profesional. Enseñamos lo que aprendemos. Es un tema del liderazgo, claro, femenino. Claro, habla mucho de retribuir el éxito. Claro, no dejárselo para una sola, ser tacaña, sino que ayudar al otro a crecer como una misma está creciendo. Por eso nosotras lo que hicimos con lo poco y mucho. No nos lo quedamos entre nosotras, sino que lo dimos a conocer a los chicos allá en la UCA. Anteúltima característica de una mujer líder, dice, de arriesgarse y defender los propios valores y la propia voz, ¿no? En pos de los valores humanos. Sí. Frente a un contexto negro, por ejemplo, el tema del casamiento, de las uniones entre un hombre y una mujer a largo plazo, yo creo que fuimos muy valientes en arriesgarnos a... Muy positivas. Y a defender nuestra voz, en decir que creemos en el valor de la familia y que es muy fácil decir... ¿no? Y justificarse de que porque el contexto sea así, tal cual, uno no va a querer. Bueno, y la última característica es que comenzamos como un anonimato, ¿no? Claro, anónimas. Poco a poco nos fuimos haciendo conocidas, entre comillas, ¿no? En nuestro ambiente. En el medio, así conseguimos solas poder cubrir el espacio radial, ganándonos la confianza de muchas empresas que veían a SOS Mujer como un medio idóneo para hacer un servicio, y solas logramos nuestra propia audiencia. Crecimos y pasamos de una radio online a una FM. Bueno, que empezamos de abajo, ¿quién no, no? Obvio. Aprendiendo y poniendo lo mejor de nosotras. Bueno, creo que con esto fue el cierre de lo que vimos en la jornada de Vital Voices. Es interesante, nuestro blog está todo cargado, es www.radiososmujer.blogspot.com. Entren porque ahí está todo, los programas. La verdad que escribimos lo que dijo cada una, está todo para que chusmeen y que el año que viene... A todas las mujeres que les gustaría enterarse de estas cosas. Pueden entrar y pueden ir, incluso porque todo está en la página web de Vital Voices, ahí están todas las... A esperar al año que viene. A esperar. Y también quiero decirles que pueden entrar en Facebook para que nos busquen, nos agreguen como amigos y se enteren de todo lo que hacemos. Nos buscan simplemente como SOS Mujer y así estará. Bueno, nos vamos al próximo bloque y vamos a tener una entrevista muy buena con una de las panelistas, sí. Fernanda Gil Lozano, que es diputada nacional por la coalición cívica. Dale, Alexi, nos vamos con un tema de Montaner. Fíjate, échame a mí la culpa. Tema divino que me encanta. Mirá el remix. Llamala a la niña. Ay. Supermusica.com.ar Sonreír, bailar la canción. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. ¿Pensás cursar una carrera que te brinde futuro? El Instituto y Centro Universitario ESBA Flores te ofrece la carrera Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior y obtené tu matrícula de despachante de aduanas. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, carrera articulada con la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad de La Matanza. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, Ramón Falcón, 2670, teléfono 4637. 1400 4637 1400. Nuevos negocios, nuevos clientes. ventas@radiofmflores.net. Marcelo De Santis, estilista, te invita a renovar tu look. Probá lo nuevo en corte y color. Precios promocionales. Evolucioná. Marcelo De Santis te asesora. Terrada 2437. Turnos al 4504-3950. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Los diarios y las revistas que usted busca están en La Parada de Nazca y Gaona. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Planes diseñados a la medida de sus necesidades al precio justo. Planes individuales y para pymes. Centro médico propio con turnos preferenciales. Tomamos sus aportes de obra social o monotributo como parte de pago. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Asesórese llamando al 0810-222-7108 o visítenos en Donato Álvarez 2228. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores 90.7. Fin de espacio publicitario. Bueno, son, ¿qué hora ya? 3:30. 3:30 pasadita. Mitad del programa. Espero que les esté gustando mucho, porque la verdad que practicamos, organizamos todo, porque fue mucho material. Quizá les parezca un poco denso leer lo que sé yo, pero la verdad que es importante todo lo que estamos diciendo, porque fueron dos jornadas importantísimas para nosotras, bueno, y para la mujer. Y queremos justamente que llegue a ustedes. Claro. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es sobre el Dalai Lama, que lo fui a escuchar en la Luna Park el miércoles con mi mamá, ahí en Puerto Madero. Entonces, otra vez más, me acordé de todas mis oyentas y dije, esto lo voy a pasar en la radio. Dale. Porque la verdad que me pareció un tema muy... Es interesante. Muy interesante y lindo en estos tiempos. Pero para introducir todo esto, dije, ¿quién es el Dalai Lama? Para muchas que no saben, ¿no? Hay muchas que piensan que es un, no sé, un pastor, un dios, no sé. Hay gente que no sabe. O que están todos locos. Lo primero que queremos decir acá con Aileen es que el budismo no es una religión, sino que es una filosofía de vida, ¿sí? El Dalai Lama es el líder espiritual y temporal del pueblo tibetano. Es considerado, por su coherencia entre su pensamiento y su acción, como una de las personalidades y líderes de opinión moral más destacadas de nuestro tiempo. Nació el 6 de julio de 1935 en un pequeño pueblo del noreste del Tíbet, miembro de una familia de campesinos. Los Dalai Lama son considerados encarnaciones del Buda de la compasión, quien ha elegido manifestarse constantemente para beneficiar a los seres. ¿Viste? Ellos creen en la reencarnación. Sí. Dalai Lama significa océano de sabiduría en mongol. Inició sus estudios, mira qué chiquito, a los 6 años. y a los 24 años aprobó el examen en tres principales universidades monásticas. En 1959 obtuvo honores de grado de la Geshe Yarampa, doctor en filosofía budista. En 1989 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su labor y prédica de los valores humanos fundamentales y de una vía no violenta para el conflicto del Tíbet y de los conflictos internacionales en general. En esa ocasión señaló: "Acepto este premio con profunda gratitud en nombre de los oprimidos de cualquier lugar y de aquellos que luchan por la justicia y trabajan por la paz del mundo". Ha visitado un gran número de países para compartir su mensaje práctico de compasión universal, paz y armonía en un incansable esfuerzo por mitigar el sufrimiento del mundo. Ha recibido más de 60 honoris causa, distinciones y premios de prestigiosas universidades y otras instituciones en el mundo. Se lo ha reconocido por su obra literaria sobre filosofía budista y por su liderazgo del servicio de la libertad, la paz y la no violencia. Ha estado con los líderes de figuras religiosas, sociales, académicas y políticas, con los cuales enfatizó la creencia de la unidad de la familia humana en la necesidad de que cada individuo desarrolle un sentido de responsabilidad universal. Hoy vivimos en un mundo interdependiente. Los problemas de una nación ya no pueden ser resueltos por ella sola. Sin un sentido de responsabilidad universal, nuestra propia supervivencia está en peligro. Básicamente, la responsabilidad universal es sentir como propio el sufrimiento de los otros. Siempre he creído en la necesidad de un mejor entendimiento, una cooperación más estrecha y un amor-respeto entre las naciones del mundo, pues el amor y la compasión son el futuro moral de la paz mundial. El Dalai Lama está inquieto porque hayan diálogos entre las diferentes religiones. El budismo no es una religión, sino una filosofía de vida, en busca de conocimiento mutuo y puntos de encuentro entre todas las religiones. El budismo tiene 2.500 años de historia, ¿sabías, Ailu? Sí. Los sentimientos de afecto, cariño y compasión nos dan fuerza, dijo el Dalai Lama. Todas las religiones del mundo son pro a estos valores. Esto es lo común a todas las religiones. O sea, el budismo no se aparta de nada raro. Todas comparten con lo mismo. Y vos sabés que ahora los científicos mundiales están investigando el poder mágico de la meditación. Dice que el sistema inmunológico está influenciado fuertemente por las emociones de una persona. Bueno. Y bueno, sabemos el enorme lo que dijo el Dalai Lama es que sabemos que el enorme progreso material no ha podido por sí mismo darnos la felicidad que todos queremos. Su Santidad Dalai Lama enseña que es necesario desarrollar cualidades humanas fundamentales en nuestro interior, como el amor y la compasión, la empatía, la paciencia, el consentimiento. Dice que estos valores irán transformando nuestra actitud y nos ayudarán a encontrar la paz y el bienestar interior. Por eso focaliza el tema del enriquecimiento espiritual, ¿no? Y no material, porque él decía que si bien es importante lo material, que es de eso no hacer un culto, ¿entendés? Que que no gire todo eso alrededor de lo material, porque eso viene solo. Cuando vos estás bien con vos mismo y feliz, el resto viene solo. Y acá lo explica muy bien, porque lo de recién fue como una introducción que se las queríamos comentar para que entienda la charla que yo escuché sobre él, que se trató justamente sobre la felicidad. El Dalai Lama empezó diciendo que a veces las formalidades ponen una barrera frente a los hombres, ¿viste? Que cuando hay más informalidad es como que hay un acercamiento más de un ser al otro ser. Y bueno, sigo con el tema de la misión en la vida. ¿Qué misión tenés vos en esta vida, no? Y él dijo que ser felices, que hay que enseñarles a los chicos desde que son chiquitos, que están acá para ser felices, que se puede ser felices. Y bueno, dijo que si no estás feliz, de tener la esperanza de serlo en esta vida, que no hay que esperar a estar en un cielo para ser feliz, ¿no? Y bueno, y él remarca que la felicidad no está solamente en los cinco sentidos, sino que en la mente. Dice que por más que uno en los cinco sentidos esté muy confortable, pero si tu mente no tiene paz, y si tu mente está estresada, y si tu mente guarda rencor, celos, ansiedad y demás, uno no puede ser feliz. Por más que tengas los cinco sentidos bárbaros, si tu mente no está bien ella misma, no vas a ser feliz. Entonces dice que en este caso la mente supera a los sentidos, porque si la mente está calma, tiene bienestar uno. Claro. Explicó también que hoy en día en el desarrollo, o sea, el desarrollo material, el confort, no asegura la felicidad, no es garantía de paz interior. Es por esto que es bueno cultivar el espíritu, el alma, nuestro ser interno, que es, sí, lo que nos da felicidad, lo material da felicidad. Entonces, la gente se estará preguntando, bueno, pero no es lo que nos da de comer, no es con lo que pagamos las cuentas. Pero bueno, pero si vos estás bien con vos, podés hacer el resto, ¿entendés? Claro. Si sos una persona oprimida, tenés rencor, odio, sos infeliz, Por más que tengas esa plata, energía, todo el mundo te va a rechazar de esa manera, porque tal cual, ¿no? Y después habla mucho del egocentrismo, de salirse de uno mismo y ayudar al otro. Dice que cuando uno da al otro, esa energía que se genera es muy saludable, ¿no? Y también habló, bueno, para ir concluyendo, sobre la nueva ética, que sería la ética de lo moral, ¿no? Una ética humana de vivir pensando en el bienestar del otro también, y no solo en uno mismo. La base de un corazón sano, amoroso, es la primera experiencia de amor de uno con su madre, desde el feto hasta cuando se es niño. Claro, porque él está diciendo que lo que un niño recibe de chico, el contacto ese que con la madre, es lo que lo determina el cerebro para su desarrollo saludable, ¿no? Por eso esta chica, Catalina Horno, la de psicopedagoga que viajó a Santiago del Estero, sí. Fue con esa misión. Y Pato Villalobos también. De ayudar a los chicos porque, o sea, en los primeros años, si no te alimentaste bien, si no tuviste amor, después es muy difícil revertir esa situación de grandes, ¿no? Y bueno, esto es lo que viste en la charla. Yo la verdad, bueno, no pude ir, pero Diana fue y estuvo allá cubriendo la visita del Dalai Lama en la Argentina. Y queríamos darles el contacto, averiguando un poco cuáles son las asociaciones de budismo en la Argentina por el que esté interesado en profundizar estos conocimientos. Claro, hay que aclarar que acá en la Argentina hay muchísimos adeptos a esta filosofía, hay mucha gente que la practica, y es interesante. Bueno, está el centro, la verdad que es difícil de pronunciar, voy a tratar de hacerlo bien. Centro Drukpa Kagyu de budismo tibetano es www.dongyaling.com y la otra es kayuargentina.org. Después cualquier cosa lo volcamos al blog y ustedes se enteran. Y también está Alerta de Vivir, que tiene más o menos esta con Rishi Shankar, que ya lo vamos a traer en otro programa. No sé si te parece. Dale, bueno, nos vamos rápidamente al próximo blog y con otro tema de Montaner. Esta vez poneme Échame a mí la culpa, porque te dije anteriormente que me lo pongas y me pusiste Soy feliz, así que 10 puntos menos, Alexis. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Ay, ay. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Bueno, vamos a hablar de Felipe Contreras, que es terapeuta psicofísico, mucho de lo que él sabe mucho también sobre todo el tema este budista. Él hace terapias individuales, estudios de energía en las casas, venta de productos afines, y vamos a escuchar el pequeño tape que tenemos de él, porque nos va a explicar acerca de su taller sobre energías número uno. La verdad, interesante escucharla. Bueno, estamos acá con Felipe Contreras, que nos va a explicar cómo se desarrolla el taller vivencial de energías número uno. Sí, Felipe, contanos un poco de qué trata este taller. Hola, Diana. Bueno, mira, el taller básicamente tiene 9 puntos y comienza con hablando sobre energías. Las energías vistas desde un punto de vista más amigable, más ameno, mucho más sencillo, como para podernos familiarizar con todo este mundo que nos rodea y lo que somos aparte, para entender en base qué es lo que nos pasa. Tratar de saber y conocer más de las energías que son, cómo las puedo ver, cómo las puedo sentir. ¿Ah? Ese es uno de los puntos a tratar, que es como empezamos, digamos, este taller. Después Tenemos otro punto en el que ponemos cómo nos podemos enfermar física o psíquicamente. O sea, cómo nos puede llegar a afectar este tema de las energías para que nos enfermemos. Desde ahí podemos entender un poco cada tipo de enfermedad desde el punto de vista energético. Después tenemos otro punto en el que detallo mediciones sencillas para ver nuestro estado o el de otros sin instrumentos. O sea, hay una forma en la cual yo explico cómo puedes medir tus energías, ayudado con otra persona, sin tener otros tipos de conocimientos, sin tener instrumentos, y te puedes verificar a ver cómo estás. Eso sirve como para verificar tus energías en un momento dado. Eso te puede servir incluso para poder verificar si un medicamento es bueno para tu organismo o no. Eso puede también servir incluso para saber si una persona es compatible con vos o no, con tipos de alimentos, etcétera. La verdad que es algo muy sencillo, y cuando lo explico la gente se queda asombrada por lo fácil, lo simple que es, ¿no? Después tenemos otro punto que es cómo cambiar nuestro estado si ha sido contaminado negativamente. También es algo bastante simple. Muchas veces las personas suelen tener, por ejemplo, una discusión en la oficina, en su trabajo, y bueno, obviamente que eso, si se arrastra, uno llega a la casa y llega mal. Entonces explico una manera simple de poder descargar esa mala energía, incluso ahí mismo en el trabajo. Algo también que es tan simple que les va a parecer increíble. Pero justamente de eso se trata un poco este taller, ¿no? De lograr entregar herramientas que sean fáciles, útiles, ¿no? Algo aplicable inmediatamente. Después tenemos otro punto que es cómo protegerme a diario sin instrumentos, con protección metafísica o protección de orgones. Bueno, uno de los temas justamente en el mundo en que vivimos es tratar de ver cómo nos podemos proteger. Una son las protecciones metafísicas. Quizás hay gente que ha estudiado metafísica y más o menos ya entiende de qué se trata. Y a los que no, no es algo tan difícil. La verdad es que la idea justamente es de poder entregar un tipo de herramienta que no sea guiada por libros ni manuales. Bueno, queríamos decir que los talleres de Felipe número 1 van a ser el, a ver, lunes 12 ya pasó, sábado 17 era hoy. Así que les queda uno, gente. Sale 100 pesos el martes este 20 de 13:30 a 16 horas en la Casa de María en San Isidro. Y Ituzaingó 14140, quiero decir, timbre 3. Y nos vamos a un temita contándoles lo que el Dalai Lama dio como mensaje final. No renuncies jamás. No pierdas la esperanza. Cualquier sea la circunstancia, no renuncies jamás. Desarrolla tu corazón en tu cultura. Demasiada energía es dedicada a desarrollarse en el intelecto en lugar del corazón. Desarrolla tu corazón. Sé compasivo, no solo con tus amigos, sino para todo el mundo. Sé una fuente de compasión. Obra por la paz en tu corazón y en el mundo. Sé una fuente de compasión. Obra por la paz en tu corazón y en el mundo. Obra por la paz. Te repito, nunca pierdas la esperanza. Cualquiera que sea la circunstancia, no renuncies jamás. Pase lo que pase a tu alrededor, no renuncies jamás. Vargone vasya limai diyona prachodaya om guru vasva tatsavitu vareniyam vargone vasya limai diyona prachodaya. Existe un nuevo Touch de Brillo hoy. Touch de Brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Estudio, 5-811-4871. Las chicas Irene y Mirta solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar. Teléfono 15 65 75 03 41. Bueno, como estábamos escuchando, si habrán prestado atención, tenemos una nueva publicidad que es la de Vela Studio y que promociona su color touch, el color touch del verano. Así que bueno, nos vamos a poner diosas porque bueno, estamos esperando unos regalitos que nos hicieron y bueno, ya nos verán en el blog o en fotos así re lindas con las nuevas tinturas de color touch. Quiero avisarles, por otra vez más, que sale 100 pesos el taller número 1 con Felipe Contreras. Es este martes de 13:30 a 16 horas, especial para las mujeres que tienen que volver a casa temprano porque tienen hijos, en la Casa de María, en San Isidro, a media cuadra de la estación de tren, en Ituzaingó 140, timbre 3. Bueno, y para reiterarles a las oyentes, Irene y Mirta, las chicas, son cosmiatras, solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y problemas de pigmentación, entre otros problemitas de la piel. Su teléfono es 4814-4466 de 14 a 19 horas. Y recordemos que pueden entrar para averiguar todo sobre la caminata de 5 kilómetros o corrida de 5 kilómetros que organiza la Fundación Avon para ayudar a la lucha contra el cáncer de mama. Ajá, pueden entrar en www.fundacion.avon.org. Bueno, y que todo va a ser recaudado para una ONG. Bárbara, bueno, ¿sí? Yo quiero comentar brevemente dos noticias que leí hoy antes de venir acá. Estábamos tomando un café con Diana en un bar y leí el diario y bueno, me sorprendieron dos noticias que leí. La primera es que las mujeres, no sé por qué, se casan con asesinos o tienen una tendencia a enamorarse de asesinos. Uh-huh. Tiene un nombre esa enfermedad que ahora no la recuerdo, pero el próximo programa lo voy a desarrollar. ¡Qué locura! Y la otra es, ¿qué es lo que las mujeres le miran a los hombres? Entonces, para eso se hizo un, digamos, experimento, entre comillas, en Nueva York. Mandaron a la calle a un tipo espectacular, un lomazo, un cuerpo, unos ojos, qué sé yo, y filmaron desde afuera qué era lo que las mujeres le veían a los hombres. Y las mujeres, fíjate vos, lo primero que le miran son los bíceps. No uh-huh. los ojos ni nada, ¿no? Uh-huh. No sé qué le mirarás vos, pero a mí me interesa mucho el tema de los ojos. Mirá vos. Sí. Bueno, yo quería decir que 6 de cada 10 argentinas tienen problemas de insatisfacción sexual. ¿Cuánto es la cifra? 6 de cada 10. ¿6 de cada 10? Tienen problemas de insatisfacción sexual. Estamos re mal. ¿Qué les pasa a los hombres? Según un estudio realizado por el sector de disfunciones sexuales del Servicio de Urología del Hospital Durán, el 63% de las mujeres sondeadas manifestó dificultades para conectarse con el deseo. En menor proporción hablaron también de aversión al sexo, problemas para llegar al orgasmo o lograr la excitación, miedos, dolores y otras interferencias. ¿Quiénes dan cuenta de esta realidad? Ginecólogos, psicólogos, sexólogos, confesores, parteras. Bueno, queríamos... Quería decir que sigo sin fumar, que les recomiendo a todos los que fumen que tengan conciencia de lo que están haciendo. No, esta vez no. Y que la tercera es la vencida, no me dejaste decirlo en el aire la vez pasada, pero claro. Esta es la tercera y la tercera es la vencida. Dale, esperemos. Bueno, también comunicarles a los oyentes que teníamos una entrevista pautada hoy con la diputada de la coalición cívica, María Fernanda Gil. Y Lozano, que Lozano también va a venir. Y bueno, que no nos pudimos comunicar, pero vamos a hacer lo posible de comunicarnos para la semana que viene y así, van a tener la entrevista que le prometimos. Y con Sonia Bay lo mismo. Sí, con Sonia Bay. Bueno, mensaje final. Dale. ¿No tenés nada más para decir? No, por ahora nada más. Comuníquense con nosotras a través de Facebook. Nuestro nombre es Ailín Papano y Diana Palmero. Estamos en SOS Mujer en Facebook y a través de nuestro blog www.radiososmujer.blogspot, que es muy difícil, pero bueno, .com. Nos buscan en Google, aparecemos al final de todo. Y estamos en YouTube, si ponen promo SOS con los puntitos correspondientes. Ajá. Mujer, es un video de 4 minutos que lo realizó en Consciente Digital para con nosotras, gracias a Gaby de Bite. Dale, y nos interesaría muchísimo saber su opinión sobre si les gusta o no el programa, así que nada. Si quieren que comentamos y que desarrollemos algún tema en particular, que estén inquietos y quieran saber. Claro, y si alguien tiene una historia de vida, una historia romántica, algo que nos quiera comentar, la sacamos al aire. Las puertas de SOS están abiertas para comentar lo que sea. Sí. Y nos vamos con el mensaje final. Dale. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Chau chau a todos, muy buen fin de semana, disfruten. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Aires de flores. Respiralos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Cuando quieras crecer, te acompañamos, te inspiramos, te hacemos famoso. Ventas@radiofmflores.net